Vivimos en un tiempo en que la información circula como nunca antes. Sin embargo, la revelación de comunicaciones reservadas puede hacer temblar al mundo. Los secretos pueden guardarse bajo muchas llaves, pero tarde o temprano explotan a la luz del día. En el medio musical, subyace y circula en silencio de radio, entre melómanos e investigadores, fuera del mercado, una música secreta y novedosa, de hoy y desde siempre, cuya divulgación podría cautivar a los oídos más abiertos y ayudar a revertir las preferencias por lo fácil y lo conocido. Hace un cuarto de siglo, este mismo programa abrió un camino nuevo en la difusión de las nuevas músicas del mundo, que hoy continúa. Te invitamos a compartir la llave que abre la puerta memoriosa de la música, de la gran flauta. Aquí Claudio Korenblit en Radio de Cultura, recordando la apertura de la segunda temporada de Música de la Gran Flauta, allá en la FM de la UNLA en el 2013. Allí tiramos esta idea de la circulación clandestina, subterránea, de una cantidad de música que no llegaba a los oyentes comunes, una música para entendidos. Bueno, algo de eso vamos a transitar este verano. Les pido permiso, en todo caso, para usar la primera persona del plural en lo posible, para hablar de un ciclo en el cual estoy involucrado. Y si bien tengo la obligación de ponerme a relatar algo que nadie hace, porque soy a la vez el depositario del registro de todas esas jornadas, me encargué, particularmente y con mucho cuidado, de retener, de captar lo que estábamos haciendo, como un ejercicio que pensaba como parte de la misma cosa, el hacer y el registrar lo que uno hace para poder conservar la memoria. Pero todo tiene un comienzo, y por eso Experimenta comenzó un día de marzo de 1997 en el Centro Cultural Rojas, y la presentación de dos músicos norteamericanos, Elliot Sharp y Sina Parkins, que presentaron su dúo psicoacústico durante la primera parte de su presentación. Thank you. Este año lo empezamos así, con la intención de contar una historia, la historia de Experimenta. Claro, es difícil para mí, que he sido el director de ese ciclo, festival de músicas experimentales de distintas vertientes, que se realizó por ahí en el final del siglo XX, a partir de 1997, tomando como sede fundamental el Centro Cultural Ricardo Rojas, padrino de Experimenta, con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al mismo tiempo sosteniendo este proyecto internacional de música experimental, algo que no existía en ese momento en Buenos Aires, una escena para inaugurar. Por supuesto que sí había compositores e intérpretes muy aislados haciendo música experimental, sin llamarla así. Algunos la llamaban el minimalismo, el maximalismo, las distintas vertientes de la música contemporánea que el ciclo se encargó de reunir, de recuperar y presentarlo a la nueva generación, a los jóvenes exploradores que intentaban su camino por recorridos de la música popular y no de la música académica como los anteriores, para dar lugar a las expresiones de todos los frentes de trabajo, de todos los frentes de lucha de la música exploratoria. Eso fue Experimenta, algo así como abrir una canilla cerrada, generar un espacio de contención para las experiencias de distintas generaciones de músicos creativos que hasta ese momento no habían sentido que el Estado mismo y la universidad les daban un lugar para la investigación, para la exploración y para la exposición en las mejores condiciones. Aquellos días, 20, 21 de marzo de 1997, había dos anfitriones locales para recibir a las visitas: la pianista experimental Adriana de los Santos y el compositor e instrumentista Federico Zipse. Ellos ofrecieron esta pieza con piano preparado, motores y pelotitas de ping-pong de Zipse. Y a partir de allí, todos los meses, venían artistas de todas las nacionalidades a encontrarse en un escenario con artistas argentinos que estaban indagando en ese mismo campo. Lo importante para la resonancia que tuvo fue que el Estado estaba apoyando una actividad casi marginal, o por lo menos inédita, en el campo musical en Buenos Aires, y entonces todo el circuito de medios gráficos y radiales, con oreja, con críticos de música contemporánea, que podían recibir estas experiencias con diferente aprobación, pero finalmente darle un marco oficial lo más atractivo posible para un público que difícilmente vaya a escuchar algo que no conoce. También la casi gratuidad de la entrada y la disponibilidad, digamos, de información hizo que Experimenta recibiera una atención muy particular, que pareciera que ya no se le da a nada, salvo que tenga toda la parafernalia del Estado como el ciclo de música contemporánea. Pero volviendo a marzo de 1997, el sábado 23, la segunda ocasión de Elliot Sharp, en este caso con el Soldier String Quartet, para dejarnos una obra de gran actualidad política y de gran densidad y violencia, Intifada, de Elliot Sharp. Thank you. Habría muchísimos detalles para destacar de la producción del siglo, que a lo mejor pueden no caerle simpático a algunos funcionarios, pero bueno, tuvo una particularidad. Generó una ilusión, creó una escena, un contexto nuevo donde músicos de distintas generaciones, con distinto background, podían encontrarse para explorar algo nuevo, algo diferente, distinto a todo lo que se le proponía desde otros contextos. Aquel primer año de Experimenta, el 97, tuvimos 9 meses para exponer el programa de Experimenta. Cada mes, un fin de semana, de 2 o 3 o 4 días. Maratón anual. El segundo año, 1998, exclusivamente trabajando en el ámbito del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Esta vez el formato fue distinto. Una maratón en un solo día. Varias actuaciones sucesivas de los artistas elegidos. 4 jornadas, empezando con la madrina del ciclo, Adriana de los Santos, esta vez interpretando al boliviano Sergio Prudencio. aquel comienzo del 98 con la música de Sergio Prudencio en las manos de Adriana de los Santos, tendría más tarde la incorporación de un trío muy peculiar. Tres músicos que hoy son referentes de diversas generaciones. Lucio Capese en el saxo y el clarinete bajo, Hernán Vives en la guitarra eléctrica y en la guitarra acústica, y Selmar Garín en la percusión. El grupo se llamó Casual, un trío de corta duración, pero que disparó sendas corrientes de cada uno de los integrantes. Casual, entonces, en Experimenta 98. Thank you. la música del trío Casual, Lucio Capese, Hernán Vives, Selmar Garín, en 1998, que fue la antesala del concierto del ensamble Experimenta, bajo la batuta de la conducción 104 de Lawrence Butch Morris, quien viene a traernos el sistema de señas que él sistematizó, aunque varios otros músicos en el correr de las décadas han puesto en práctica de una u otra manera. Bueno, Butch Morris nos trajo las instrucciones de su método, ensayó durante una semana para enseñarle a los músicos del ensamble Experimenta cómo interpretar esos signos que él iba trabajando. Ensayó una semana completa con los músicos, dieron al final de la semana un taller para los invitados especiales y luego un concierto donde se aplicarían el sistema de señas que luego sería trabajado por casi todos los integrantes del ensamble por su cuenta, adaptándolo, agregándole elementos, como por ejemplo la bomba de tiempo, Edgardo Cardoso, Oscar Edelstein y muchos otros que tomaron allí del workshop o del concierto elementos como para incorporar a su propio trabajo, a su trabajo individual, para enriquecerlo con algunas de las ideas de Butch Morris. Bienvenidas sean. El ensamble Experimenta, conducción 104. Thank you. aquella jornada del ensamble Experimenta, dirigido por Butch Morris, será difícil de olvidar para todos los presentes. Un ensamble con músicos provenientes de todos los géneros posibles. Gregorio Casaroff en bandeja y radiograbador, Pablo Ledesma en saxo, Alejandro Terán en viola, Martín Yanacón en cello, Diego Pojomoski en contrabajo, Alejandro Franoff en acordeón, Wenchi Lazo en guitarra eléctrica, Patricia Martínez en sintetizador, Edgardo Cardoso en guitarra acústica, Arauco Yepes en percusión, Lucio Capese en clarinete bajo, Marcelo Mogileschi en clarinete, Hernán Vives en tiorba, Damián Bolotín en violín y Adriana de los Santos en piano. Todos bajo la batuta y la instrucción ardua de Butch Morris, un hombre polémico, pero con una impronta que dejó su huella, una marca que está presente en muchas experiencias de la música argentina a partir de aquel 1998, en el cual Butch Morris presentó su conducción de improvisadores. El tercer año de Experimenta, el 99, tuvo un particular interés en la obra, hasta ese momento oculta, de Mauricio Kagel, residente en Alemania desde comienzos de los años 60 y aún no recuperado por el medio cultural argentino, censurado por la dictadura y luego postergado, ignorado por los grandes gestores de la música contemporánea, estos compositores que ocuparon todos los lugares de poder y sobre todo que programaron las salas y la actividad de las orquestas, de los centros de experimentación, de todo espacio donde un genio como Mauricio Kagel debería haber sido tocado, invitado a mostrar sus obras desconocidas por el medio argentino. Por eso era urgente e inevitable que Experimenta retomara la obra de Mauricio Kagel, en principio la obra más desconocida y más experimental, que era la obra de los años 60. Por eso nos comunicamos con él y él nos recomendó trabajar sobre la obra Prima Vista, nunca tocada en Buenos Aires, una obra que integraba varios proyectores de diapositivas con gráficos que orientaban posibles lecturas, posibles interpretaciones. Así que un nuevo ensamble Experimenta, esta vez bajo la coordinación de Adriano de los Santos, para tocar en dos funciones diferentes, una en la Fundación Proa y otra en el Centro Cultural Rojas, sendas versiones de Prima Vista, de Mauricio Kagel. Primera versión de Prima Vista en la Fundación Proa, en el inicio de las actividades de 1999. También en esa misma jornada, Andrea Pensado, la compositora argentina radicada en Estados Unidos, trabajó con sus herramientas electrónicas y con sus sensores con el piano de Adriano de los Santos. Música electrónica en tiempo real. Andrea Pensado con Greg Kowalski en imágenes y Adriano de los Santos. Inicio de Experimenta 99. Thank you. Andrea Pensado, la compositora que procesaba el piano en tiempo real, mientras Gregory Kowalski hacía lo propio con imágenes que iban modificándose a partir del sonido. Era el comienzo del ciclo Experimenta 1999 en la Fundación Proa. Y luego nos queda este cuarto año, el gran festival Experimenta 2000, el primero que tiene en su título el concepto del arte sonoro. Experimenta 2000 comenzó en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires con la presencia del gran Frederick Reschetsky, un pianista extraordinario de toda la historia de la música contemporánea, experimental, improvisada. Reschetsky fue uno de los fundadores de MEV, Música Electrónica Viva, en los años 60, un colectivo junto con Richard Teitelbaum y Alvin Curran, en donde participaron varios de los norteamericanos exiliados en Europa. Música Electrónica Viva trabajaba en una fusión de música electrónica en tiempo real con el lenguaje de los músicos negros norteamericanos como Anthony Braxton o Steve Lacy, que proponían el nuevo jazz. Por eso MEV era un grupo pionero que Experimenta homenajeó en varias oportunidades. También con la presencia de Richard Teitelbaum. Pero en este caso, en el comienzo de Experimenta 2000, Frederick Reschetsky quiso homenajear a su vez a Cornelius Cardew, el gran innovador de la música contemporánea inglesa, que compuso unas variaciones sobre la canción Cantamos para el futuro, encerrado en la prisión en el año 80, poco antes de fallecer en el 81. Por eso, este homenaje a la vez lo extendemos a esos grandes pioneros que también han sido muy importantes para el ciclo Experimenta. Cornelius Cardew, Cantamos para el futuro, en las manos de Frederick Reschetsky. Thank you. reuniendo en este primer capítulo de la historia de Experimenta las músicas que inauguraron los diferentes años del ciclo, bueno, damos comienzo a esta memoria sonora de Experimenta, que esperemos que sea útil para los que lo necesitan y para los que les interesa recordar un periodo de la historia musical de nuestro país, donde se abrió una ventana a la información musical del mundo, que a partir de entonces ha quedado abierta para las nuevas generaciones. Música de la gran flauta.